107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir un presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través de nuestro link, ya que está en nuestro Facebook además. Tienen que buscar programa Guerreros del Arco Iris y están con nosotros. Y además, aparte de eso, está radiochile.cl, ubican Radio Puente Alto y estamos con ustedes. Esta noche con visita al teléfono por hoy, pero grata visita y interesante visita, interesante conversación en un día que se ha acercado mucho a lo que es el Día del Medio Ambiente, que se ha celebrado hace muy poco y que tiene mucha relación con nosotros, con el programa Guerrero del Arco Iris, porque hemos fomentado durante tantos años, 29 años, para ser preciso, hemos fomentado el cuidado a nuestra Pachamama, a nuestra Ñuque Mapu. Vamos a saludar a nuestro productor musical que está en los controles, Sebastián Herrera. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, Vicente. Y muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. Bueno, hoy día tenemos un programa bien, bien especial con un invitado. Bueno, por ahí lo iremos a tener por ahí por las 8:30 de una, y buscaremos la conversación interesante para que ojalá se dé todo para que la respuesta sea muy concreta, porque tiene que ver con nuestro planeta y es muy importante. Todo lo que sea hoy por hoy saber más de nuestro planeta es importante. Bueno, vamos a iniciar este programa rindiendo un homenaje, nosotros sumándonos primero que nada a felicitar a la Sociedad del Pequeño Derecho Autor junto con Televisión Nacional de Chile, que como que empieza a tomar un ritmo cardíaco cultural que no es nada de malo, es el canal nacional, así que quiero felicitar al director y a todo el directorio por haber hecho un premio como el que se presentó en televisión con todas las bandas de Chile. Un homenaje a los músicos chilenos, a aquellos que en diferentes expresiones musicales, producción musical, acertaron con eso, ¿ya? Pero entre ellos iba una gran agrupación, creo que lejos es una también de demostrar cómo se puede hacer la obra musical. Y justamente queremos iniciar el programa con una obra musical del grupo Congreso, Maestranzas de Noche, con la poesía de Pablo Neruda. Y con esto también damos inicio a estos tiempos que se nos vienen, que son tiempos de Machacmara, y luego vamos a estar hablando de eso. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce dio su dolor. Como un nervio enroscado o como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí, para mirarme a mí. Y entre la noche negra, desesperados corren y sollozan las almas de los obreros. Ahí estaba la agrupación Congreso, que tuvo premio Pulsar también, y bueno, bien merecido, estos maestros de la música ya, y de la composición y todo eso, los arreglos. Y esta canción que tiene mucho en boga hoy día también, porque se ha planteado firmemente, al menos estos últimos presidentes, con respecto al ferrocarril. Creo que es muy importante. Hago alusión porque el tema que acabamos de escuchar tiene como una oda al ferrocarril. Así lo plantea Neruda, ¿cierto? Entonces, importante porque han habido muchos lugares del sur de Chile, sobre todo, porque para qué decir del norte, porque el norte fue mucho, mucho más acá, la línea más, mucho más temprano que el sur. Y eso tenía también un complot, que era el tema del transporte de camiones. Y todo eso que debiera de ir mermando, de ir creciendo este país y aportándole a la sociedad muchas cosas, como es el tren. El tren es una cosa muy importante. Imagínense para un chileno poder estar, ponte tú, no sé, en Puerto Montt, en 8 horas, cómo se conectarían las regiones. El tren es algo importante y lo ha sido hace muchos años, ¿ya? Y por eso quisimos partir también con eso. Pero también queremos decir que iniciamos este tiempo de antesala de lo que es nuestro Machacmara, nuestro Año Nuevo Aymara, donde tenemos una sorpresa, no la vamos a decir porque es sorpresa, pero vamos a tener unos invitados de lujo para justamente casi cerca de esa fecha tan importante que es el Machacmara para nuestros pueblos originarios, ¿ya? El cambio de que la tierra hace su giro como para abrirse a la semilla, a la siembra. Y es importante porque piensen ustedes que nosotros todos los días comemos de la tierra. O sea, esto tiene que tener un rol de importancia tremenda dentro de la vida cotidiana nuestra. Nosotros somos muy, no sé, un poco sonámbulos de la vida. Vamos a la feria, compramos en la feria, llevamos a nuestras casas, pero no nos ponemos a pensar cuánto trabajo ha existido para comer lo que estamos comiendo. Esa lechuga quizás fresca, esa lechuga fue quizás mucho tiempo cuidada, ya, de la maleza, de qué sé yo, no sé, pues de los pesticidas que también usan, de los animales que también se las comen, bueno, en realidad, pero ahí hubo un trabajo. Un trabajador se preocupó para que llegara a nuestro hogar. Pero él tuvo que trabajar la tierra y de ahí heredamos de la tierra. Entonces es muy importante este cambio que se produce de año tras año con este Machacmara o Inti Raymi o Huilchipantu. ¿Ya? Entonces es volver a tener una nueva forma, ya como la tierra también se presenta, ¿ya? Para este otro año, para el año venidero, para el año que se nos avecina, que sea, primero que nada, que el Aguatiri surque sus efectos y desde la cordillera o desde el mar, donde quiera, llegue el agua. Es muy importante. Es muy importante. Se está haciendo ya dramático la situación para la zona central. Ya, esto hace rato que se viene secando, Tiltil, Petorca, San Felipe, Los Andes. Hay problemas muy terribles que ustedes saben que el hombre, el ser humano, vivimos del agua. Así que entiendan todo eso y tomemos conciencia qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Vamos a dejar a un grupo que va a tener cierto, ya están a la venta las entradas. Luego Sebastián me ubica cuándo va a ser, parece que el 24 de junio. Se presenta esta agrupación, pero esta noche la tenemos aquí con nosotros. Arak Pacha está con nosotros y nos va a interpretar La Tucumana, una tremenda samba con la voz incorporada de este gran maestro como Eric Maluenda. Vamos a escuchar con Arak Pacha este La Tucumana. Escuchamos a Arak Pacha con La Tucumana. Y bueno, la voz indiscutible de Eric Maluenda ahí entre medio. Bueno, ellos se van a presentar en Ñuñoa el 24 de junio, ya en la sala RBX. ¿Ya? Y bueno, las entradas están a la venta a través de coloso.net. Coloso.net están las entradas. ¿Ya? Ojalá que les vaya muy bien a los chiquillos de Arak Pacha para que no hagan una función, sino muchas. No lo elegí. Así que es importante para los cabros de Arak Pacha. Les mandamos todo el Nehuen de aquí. Oye, hablando de Nehuen, también le queremos mandar un saludo a la Sandrita, ¿ya? Que está ahí con su enfermedad, perdón, de la pelea, y que ha ido mejorando, así que estamos muy contentos, les mandamos muchos saludos de aquí. Y también unir a todos esos saludos de toda la gente linda que nos escucha a esta hora de la noche, por ejemplo el Nicanor Catari, que está escuchándolo a esta hora, antes que se quede dormido, y que estuvo enfermito pero ya se está recuperando, y también nos está escuchando... Quería que le pusiéramos un tema. Sí, ahí le vamos a poner un temita ahí. De Canto Suspal. Y después también tenemos a nuestro amigo de Chance, que me manda muy gratos recuerdos. De Chance. ¡Petero! Bueno, él lo está escuchando también allá en La Tocó, y me imagino que a mucha gente, ¿ya? Y si que, y ahora para llamarnos es difícil, pero porque ya les vamos a decir cómo los vamos a arreglar en estos días para que nos puedan llamar también, ¿ya? Pucha, yo al Sergio lo llamé, por si me está escuchando. Que me llame a mi número. Pero, para que lo intentemos. Pero a ver, ¿cómo le mandamos el número? Que lo anote, si está escuchando, que lo anote. Ya, sí, ahora se lo damos. Lárgate, porque mucha gente lo va a escuchar. 959-144-840. Repítelo, va a caer, sí. ¡Sergio! Sergio. Sergio, escucha. Llama a mi celular. Llama a este celular para que te podamos sacar al aire. Sergio, escuchás. 959-144-840. Es súper fácil. ¿Ya? ¿Lo apuntaste? Lo vamos a volver a repetir porque sabemos que soy medio lento. Ya, a ver, vamos con el número. Lento, por favor. Para Sergio. 959-144-840. Ya. Si no llamaste, jodiste. Nosotros vamos a tirar el bolero, ¿ya? Sí. Pero te vamos a esperar. Vamos a hacer un arito. Nos vamos a ir a viajar a nuestro hermano país del Perú para traerles a ustedes a una gran agrupación, Canto Sur, esta noche. ¿Qué nos va a interpretar? ¿Por qué no la teníamos elegida? Solo para ti. Pero eso parece que ya habíamos tocado. O Bailando Carnaval, creo que era Bailando Carnaval, ese me gustó. Voy a buscar. O Carnavalitos. Claro. Era Bailando Carnaval, parece, claro. Teníamos una conversación ahí con Sebastián con respecto a estos temas que son de carnaval. Bailemos carnavales. Eso, bailemos los carnavales, que eso ya... es mucho más cerca del verano nuestro. Estamos diciendo entrando al invierno, pero no importa, esperémoslo con alegría. Carnaval, esperemos, siempre, toda la esperemos vida. Que ese carnaval sea de cosecha y de buena cosecha, ¿ya? Así que vamos a escuchar a Canto Sur del Perú, ¿ya? Bailando, para que pase. pase, solteros bailando. Bailando, para que pasen solteros bailando. Yo quiero casarme con una guamanguina, yo quiero casarme. Hasta que la muerte pueda separarnos. Ojiñahuichahuan, toda la vida va. Hasta que la muerte pueda separarnos. Quien yo más quiero, ay, no me dejes llorando, quiéreme solo esta noche. Quiero decirte cantando que eres a quien yo más quiero, ay, no me dejes llorando, quiéreme solo esta noche. Chinita bonita, luna en la cara. Chinita bonita, luna en la cara. Míralos que pasan, son los guamanguinos. Míralos que pasan, los ayacuchanos. Cantando. Bueno, ahí teníamos a Canto Sur, ya, con este carnavalito. Bueno, hermosa música, es la música de nuestra América Andina, ¿cierto? Que tiene todos los miércoles un encuentro junto a la música y junto también a nuestra madre tierra, que la que veneramos durante tantos años y que sentimos que hoy día más que nunca necesitamos más guerreros del arco iris. Hoy tenemos sorpresa, vos, Seba, tenía que dártela ahora a través del micrófono, que es nuestro aniversario. Nuestro aniversario empezó a caminar ya desde la semana pasada, o desde esta semana. Tuvimos una conversación con la encargada de gobierno acá, ya, y estuvo muy feliz que hayamos elegido la gobernación para, junto a la gobernación, celebrar estos 29 años de trayectoria del programa Guerrero del Arcoíris. Y lo vamos a hacer, vamos a luchar para que eso salga, así que necesitamos también hartos guerreros del Arcoíris que nos ayuden en este nuevo aniversario, todos nuestros radioescuchas, amigos que quieran sumarse a la ayuda, porque vamos a hacer un pasacalle y vamos a hacer un concierto con música andina en el frontis de la gobernación para celebrar esta cantidad de años luchando por nuestra Pachamama. Esa es la sorpresa. ¿Aquí en la misma plaza de Puente? No, en el sector de fuera de la gobernación. Pero si el alcalde nos quiere pasar la plaza, vamos a la plaza. Es cuestión que el alcalde quiera. Lo importante es que lo vamos a realizar y que ojalá se unan muchos hermanos. Que vamos a celebrar los del... Claro, y que pues, se unan hermanos, que cofradía, banda, los que quieran ayudar a la quita, está abierto todo a que nos llamen desde ahora en adelante. Tenemos hartos meses para organizar esto, pero ya le dimos el vamos a estos 29 años de programa Guerrero del Arcoíris, difundiendo la música andina y reivindicando lo que son nuestros hermanos Aymara, hermanos Licarantay, hermanos Mapuches y hermanos Rapa Nui, ya, que no queremos que Rol Arcoíris no quiere que su identidad desaparezca por nada del mundo. Y por eso que queremos realzar este aniversario y le damos las gracias a la encargada de gobierno acá, que nos va a ayudar. La vamos a invitar después para que converse con nosotros también, porque tuvo una amabilidad muy grande al recibir este desafío, que va a ser muy hermoso. No es el primero, no es que primera vez que lo vayamos a hacer en la gobernación, esta es la segunda vez. Y ojalá ese día también le pedí a ella que pudiera estar un gran amigo mío que es escultor, pintor, como es Toño Guerrero, para que viniera a conversar también con la encargada, porque ella lo quiere ubicar, porque se quiere rehacer un trabajo muy hermoso que Antonio hizo en el frontis de la gobernación provincia Cordillera y que está abandonado. Y que es una pintura donde retrata toda nuestra cultura. Están los Cahuescar, están los Rapa Nui, están los Mapuche, están los Aymara. Así que se inauguró hace mucho tiempo y que está olvidada ahí, ¿ya? Algo que es patrimonial de nuestro antepasado, de nuestro ancestro. Así que queremos todas esas cosas hacer para tener un sentido y que tenga razón, como decía Víctor Jara, el que haya Guerrero del Arcoíris todos los miércoles en el aire. Y sigamos a la música, pero esta vez queremos enviarle desde ya toda la fuerza, y cuente con nosotros también, nuestro gran amigo Dieguito Villanueva, de la productora... ¿Cómo se llama la productora de...? Si no me equivoco, Amau. ¿Amau? No. No es Amau. Me parece... Bueno, ya ahí vamos a averiguar. Coyasuyo Producciones. Coyasuyo Producciones, eso es, ya. Y trae por primera vez a Chile a esta siguiente agrupación que vamos a dejar en el aire para que empiecen a calentar motores. Se va a presentar en el mítico Teatro Cariola y va a estar hermoso, porque ya creo que las entradas están pero súper, súper repletas de entradas. Así que si no, averigüen, porque no se pueden quedar afuera con esta gran agrupación que viene desde Bolivia, pero viene del mundo, porque recorre todo el mundo esta gran agrupación mostrando lo que es la música de raíz andina. Vamos a escuchar a los Aguatiña esta noche. dormiste. Soñé que me dejabas. Estás aquí. Era una pesadilla. Sabes que te amo. Bueno, ahí estaban los Aguatiña. Vamos a seguir tocando música de ellos acá, los guerreros, para ir calentando motores para este gran concierto, ya donde también Collasuyu Reimi Renca 2023 está haciendo esta producción. Y bueno, Dieguito cuenta con nosotros también, pues ya. Y si nos regaláis una entradita sería mejor todavía. Oye, y otra cosa. Se está votando, se estaba votando para elegir al telonero de Aguatiña. Así que hay mucha gente escribiendo ahí, grupos de acá consagrados. Me imagino que muchos votaron por Lil Pacamani, muchos votaron por Uri Marca, muchos votaron por Hacha Inti. Bueno, será, ¿quién será el que va a acompañar de telonero a esta gran agrupación del mundo como es Aguatiña? Eso era, pues. Bueno, chiquillos, quiero decirles que... Oye, quiero dar un datito, ya, de mi gran amigo Gino Galgani, ya, le aprovecho para mandar un saludo que está ahí, que además hoy día tuvieron un muy lindo homenaje, y nosotros también lo vamos a hacer. A contar de que termine este dato, vamos a dar un pequeño homenaje a un maestro, a un chileno de corazón, pero que radicó mucho tiempo en el Ecuador y que formó parte y fundador de la gran agrupación Intigimani. Y me refiero a Max Ferru Carrión, que hoy día el Colegio Ecuador Max Ferru Carrión del Monte hizo una alegoría y un gran homenaje a quien ya no está con nosotros, pero está todo su legado, está toda su música, toda su interpretación a través de Intigimani. Y mi amigo Gino me pasa este aviso, me dice: gran evento solidario, te esperamos en el Gato en la Ventana. Está lejos, cierto, sí, ¿eh? Pero si hay que gente que no escuche, en el Gato en la Ventana, en Camin. No es tan lejos. Camin 113, el sábado 10 de junio, a las 21 horas. Los artistas invitados son Ahumada, el cantor de vals, de boleros. Esteban Silva, David Ahumada, el cantor, eso es. Esteban Silva, quena latinoamericana. Tricanto, música latinoamericana, y Kilimanjaro, música también latinoamericana. Tom Crowley en el Freestyle, algo así. Preventa 3.000 pesos, puerta 4.000 pesos, ¿ya? Y aquí hay un teléfono para hacer su reserva también en este lugar. Es el 569-312-75867. Eso era, bueno, ¿ya? Y vamos entonces a esto que le habíamos anunciado, que este pequeño homenaje que vamos a hacer nosotros acá en el programa a un hombre que lo interpretó todo y se sintió, porque hoy día habla mucho de la migración. Max fue un migrante, Max estuvo aquí pero se hizo chileno, hizo su familia, radicó y también en el exilio, y cuando volvió acá para quedarse aquí para siempre con nosotros. Esta noche, en este pequeño homenaje a este gran intérprete de la música latinoamericana, Max Ferru Carrión. Yo les voy a hablar un poco de del comienzo, antes de que el grupo se formara, éramos un grupo de amigos y yo vivía en la casa de Jorge Culón y Marcelo mientras estudiaba en la Universidad Técnica. En esa casa había un piano que tocaba su mamá, la Mimi, y venían muchos músicos, amigos nuestros, y cantábamos zambas. Lo que más cantábamos era zambas porque teníamos los discos de Los Fronterizos, Los Chalchaleros y de muchos otros de Argentina. Y yo recuerdo que con Pedro cantábamos zambas. Y si Pedro quiere, podemos cantar una zamba para empezar este diálogo, ¿ya? ¡Qué buena idea! ¡Saca la guitarra! Un violín gemido junto a un bombo legüero y un viejo arpero nostalgia me traen de donde soy. Y un viejo arpero nostalgia me traen de donde soy. Viendo estoy zarandear a mis guapas paisanas y en sus miradas mensajes secretos al pasar. Y estoy muy contento porque yo nunca dejé de pertenecer al Inti Illimani. Creo que es uno de los grupos más importantes, no solamente de Chile, sino que del mundo en su género. Y quiero agradecerles públicamente porque ellos me enseñaron a cantar con sentido. Cuando Violeta Parra dice, yo no tomo la guitarra por conseguir un aplauso, yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Y cuando Víctor dice, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra. Bueno, cortito el homenaje, pero significativo. Queríamos escuchar su voz, queríamos saber de este hombre que nos dejó mucho legado, y que interpreta de alguna u otra manera muchos migrantes que han pasado por nuestra tierra chilena. Bueno, vamos a seguir por la música y vamos a ir a buscar a nuestros amigos de Nacimiento. Ya, Nacimiento, que vamos a ojear para atrás, porque es un tema que tuvo muchos músicos, yo no lo había visto, y se veían re jóvenes, pues así, re jóvenes, mi compadre Marcelo Concha, era un bebé en aquel tiempo, y estaba acompañado... Musicazo, Marcelo. Hoy estaba acompañado por mi compadre Chasqui, bo. Y por Joe aquí, el gran Joe. El Joe Vasconcelo hablando de ellos. Vamos a escuchar a Nacimiento de allá de la Vincoya esta noche con nosotros. Ya, bueno, a los hermanos Nacimiento, yo Vasconcelo, tuve el privilegio de poder participar en esta grabación. Y nada, qué mejor que poder aportar algo, un granito, para que la música chilena crezca y podamos ocupar el espacio que necesitamos ocupar. Y nada, pues todo lo mejor, todos los mejores deseos y todo lo que uno pueda aportar para que nuestra cultura ocupe el espacio que necesita, lo vuelvo a repetir, valga la redundancia. Eso, un granito de arena y la mejor suerte, que les vaya súper bien y eso es. ¿Qué tema viene? Amanecía, ¿no? Amanecía se llama. ¿Tú quién eres? Yo soy Joe Vasconcelo. Ah, pero... se llama Vasconcelo y puse todos los tarros ahí con tremenda onda y espero que eso cumpla su función y que llegue al corazón de la gente y a todos ustedes, ¿no? De eso es, Amanecía con ustedes. Thank you. Ahí teníamos a Nacimiento, po, con Carlitos Carmona también estaba por ahí, ¿eh? Que se veían jóvenes los chiquillos. ¿Cómo ha pasado el tiempo por todos nosotros? Pero ahí están, todavía están ahí, Nacimiento Fall, ahora dando fuerte la pelea por allá en la Pincoya. Bueno, les tenía que decir que, bueno, estamos en espera de un llamado que hemos hecho el Nexo para que esta noche tengamos una conversación con Iván Morán. Iván Morán, que es el Seremi de Energía del Área Metropolitana, en este que se acercó el Día del Medio Ambiente, ¿ya? Así que estamos esperando que se conecte para ver si podemos conversar esta noche con él. Y aprovechamos de reiterar el saludo para mi gran amigo Daniel de Champs, que estaba pelando papa y no escuchó el saludo delante, yo se lo repito. Gracias por todos esos regalos que usted me manda. No sabe lo contento que me pone. Petero. Bueno, y vamos a, como decía, vamos a esperar ahí. No sé si esperamos con música. Eso, si nos llama, vamos a ir parando la música, ¿ya? Así que, para todos los que nos siguen, un saludo muy especial esta noche, ¿ya? Y vamos a la música, pero con... Oye, ¿no tenemos ahora vos? ¿Pero tú querías escuchar a quién querías escuchar? ¿A William Luna? Ya, entonces vamos para el Perú de nuevo. Te está llamando, ya ahora ya estamos en el aire. Vamos a hacer el enlace con Iván Morán, Seremi de Energía del Área Metropolitana, ya que está con nosotros. Esperar que podamos contactarnos con él esta noche. Iba a venir de forma física, pero no pudo venir. Lo contactamos a través del teléfono y vamos a ver si podemos hacer el enlace. Hola. Aló, ¿cómo estás, Iván? Hola, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, te esperábamos aquí de cuerpo presente. Seguramente tuviste algunas reuniones por ahí. Así es. No pudiste. Estaba en presencial, así que preferí mejor hacer una llamada telefónica, pero calmada, serena y con aquí disponible para responder todo lo que ustedes me quieran hacer. Oye, pero... mira, hay muchas cosas, te cuento un poco, Iván. Este es un programa que lleva en el aire 29 años difundiendo la música andina, pero aparte de eso, difundiendo también a nuestros hermanos, a nuestras culturas que van quedando y que no queremos que se extinga por nada del mundo. Y además... Ajá. Del legado de la madre tierra, del cuidado a nuestra Ñuque Mapu. Y tiene mucha relación en estos días, que hace muy poco el Día del Medio Ambiente, y que podamos tener esta noche una conversación contigo, muy corriente, muy ameno, esperar, y que nos pueda responder, porque Santiago está viviendo algo catastrófico y la gente a veces como que vive el día a día, pero no se da cuenta. Así es. Toda la razón, fíjate que estamos atravesando una era, digamos, nos tocó vivir a nosotros, a nuestra generación, esta era de cambio climático, de calentamiento global, que básicamente nos está generando alteraciones al clima que nunca antes habíamos vivido. ¿Ah? Estamos viendo hoy día cómo en Uruguay hay una sequía horrible, donde básicamente están teniendo que sacar agua de mar mezclada con agua potable para poder abastecer las necesidades básicas. Estamos viendo los incendios por las olas de calor, que si bien es cierto no gatillan 100% el incendio, pero sí la ola de calor lo que hace es que el incendio se propague y cueste más controlarlo. Por lo tanto, los efectos son mucho más dañinos. Estamos viendo la sequía. Entonces, estamos en una era donde el planeta realmente está en peligro, y si no nos ponemos las pilas para cuidar el medio ambiente, para revertir este calentamiento global, la verdad es que las futuras generaciones lo van a pasar muy mal, y ya se habla que para el año 2050 esto podría ser irreversible, ¿no? El principal gatillante del efecto invernadero es o son, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. Y es por eso que si no tenemos políticas claras para bajar emisiones, ya sea en la industria, en el transporte, en la minería, en la generación de energía eléctrica, que es lo que probablemente también el tema que vamos a tocar, por supuesto, no lo vamos a lograr. Iván, hay un problema, tú has descrito bien la problemática que se está dando, pero para situarnos en nuestra zona, ¿ya? Ajá. Que es la cual vivimos, para que la gente, nuestros auditores entiendan, porque si bien es cierto, esto es global, es mundial, pero a veces vivimos el día a día ahí en el momento, así en el instante. Sí, hay una necesidad muy grande y que se está notando, y lo noto en mi propia casa, que es el tema del agua, Iván, para el área metropolitana. Yo te cuento que soy montañista, he tenido la oportunidad de subir todos los cerros de acá del Cajón del Maipo, y es el lugar donde el área metropolitana bebe todos los días el agua, y quiero decirte que yo, con mis propios ojos, no es que me lo han contado, es que lo estamos quedando sin agua, pero ya a paso agigantado. Así es. Claro, y nos gustaría que nos hablara si esa política, cómo va a ser, de qué manera, porque tú dices puede ser irreversible. Yo pienso que hay un solo glacial que alimenta a Santiago, que es el Echaurren, que alimenta el único embalse que tiene Santiago, que es el embalse El Yeso. Y es preocupante, es importante que tú como autoridad no lo digas hoy día. Disculpa que te pero hoy día los gobiernos son jóvenes y tienen otra forma de pensar, así que me gustaría escucharte. No te preocupes, con toda confianza, de eso se trata, que sea una conversación amena. Mira, como te decía, los efectos del cambio climático efectivamente también nos pegan a nosotros como país. Hemos visto cómo el desierto ha ido creciendo, avanzando hacia el sur. Tenemos una sequía estructural de cerca de 15 años, ¿ya? Y eso claramente nos está afectando en el consumo o en el recurso hídrico. Hay zonas enteras agrícolas que han tenido que emigrar por efecto de que ya no hay agua para los cultivos. Por lo tanto, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que nos pongamos las pilas, primero, en hacer un uso eficiente de todos los recursos, lo energético, pero también el agua. El agua es un recurso estratégico, tenemos que aprender a vivir usando eficientemente este recurso. Y segundo, avanzar en proyectos tecnológicos que nos permitan movilizar el agua a los sectores donde no lo hay. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que si tenemos energía, alta energía eléctrica, por ejemplo, y tenemos excedente, o podemos generar energía fotovoltaica, por ejemplo, o solar o eólica, que tenemos abundante en Chile, con esa energía podríamos hacer proyectos, por ejemplo, de purificación de agua, de desalinizar agua y bombear y traer el agua a los sectores donde no las hay. Yo creo que tenemos que pensar como país, para fines de la década, tener proyectos de gran magnitud para poder movilizar el agua. Y eso requiere mucha energía, y por suerte en nuestro país tenemos alta energía y tenemos que seguir desarrollando proyectos energéticos renovables, por cierto. Pero quiero hacer un paréntesis, claro. porque claro, la energía eólica es muy frecuente, sobre todo en el norte de nuestra patria, pero también he escuchado a través de la televisión, no todo es verdad, pero que ha traído problemas esas tremendas hélices que han de alguna u otra manera han sobrepoblado algunos pueblos que existen. ¿Hay una norma acerca de eso? Sí, mira, no hay ninguna fuente de generación de energía que no tenga algún impacto. Lo que estamos nosotros trabajando como gobierno de Chile es buscar las energías que tengan menor impacto. Efectivamente, hay que evaluar caso a caso. En algunos casos puede ser que estos aerogeneradores estén generando alguna alteración mayor, y eso hay que revisarlo, y obviamente antes de que se aprueben esos proyectos hay que verificar de que eso no tenga grande impacto en la sociedad aledaña. Lo que principalmente el gobierno de Chile está promoviendo es que en el desierto de Atacama, donde tenemos una de las tres radiaciones más importantes solar del mundo, podamos desarrollar muchos proyectos fotovoltaicos o de estos proyectos que se llaman de concentración solar de potencia, que son como este cerro dominador, ¿no? Que puede generar energía con espejos, sí, generar mucho calor y conservar ese calor en los con sales minerales, y en la noche ese calor liberarlo y generar electricidad también en la noche con energía del sol. Entonces, el hub que tenemos en el norte es de radiación solar, y eso hay que aprovechar la energía renovable. Y en el sur, en Magallanes, tenemos mucho viento, y aprovechar ese viento con generación eólica, eso también es muy importante y hay que desarrollarlo. Ahora, lo que tú dices, hay que evaluar caso a caso de que si se va a instalar una planta de aerogeneradores con solar que va a generar un impacto, eso hay que evaluarlo y obviamente tener los cuidados para que no dañe la salud ni el bienestar de las personas. Todo lo contrario. Pero eso tiene que ser de ahora en adelante, porque lo que quedó para atrás quedó para atrás. Porque, por ejemplo, lo que pasó con el Alto Maipo, porque ya es una realidad y que no es irreversible a no verlo. O sea, hay una cantidad de relaves cerca del río. Y que también tienes que pensar, Iván, que a lo mejor este niño puede traer algunas consecuencias media catastróficas también. Ya, porque como que se está dando en otros países, en Europa sobre todo, este cambio climático que ha hecho estragos en algunos países, inundaciones, se ha desbordado. Entonces no se han tomado las precauciones, pero eso ya ha pasado, porque el Alto Maipo viene del año 82, mucha gente cree que el Alto Maipo es de ahora, ¿no? El Alto Maipo ya lleva muchos años. Efectivamente. Entonces, claro, tenemos que evaluar, claro, efectivamente, nosotros no podemos pasar por encima de la legislación y de las inversiones que ya están realizadas. Lo que tenemos que tener hoy día es una nueva legislación, ojalá mayores exigencias a los proyectos de generación para que cumplan la normativa y el impacto sea el menor posible, y todo lo contrario, que sean un beneficio para la sociedad. Eso es lo que estamos Iván, buscando. ¿Y tú crees que en esta nueva constitución esté enmarcado este problema climático y también medioambientalista en Chile? Bueno, es un trabajo que le va a tocar ahora a la comisión que partió sus labores. Nosotros esperamos que efectivamente se tenga presente en un nuevo texto constitucional el cuidado del medio ambiente, que la protección de las aguas, a los agentes contaminantes, que se cuide el tema del agua, que no sea un beneficio para todos, sino que sea de acceso universal. Pero también te insisto que hay fuerzas que van más allá de lo que nosotros queremos. O sea, una sequía prolongada, sí, claramente nos va a tener que enfocar en desarrollar proyectos tecnológicos para poder tener agua. O sea, vamos a tener que tomar agua del mar, desalarla, movilizarla a los sectores donde no hay. Eso va a ser probablemente no ahora, pero tenemos que ponernos en ese escenario, porque ¿quién dice que el calentamiento global no va a seguir empeorando las cosas y vamos a seguir con sequías? Y ¿no? Iván, entonces, una otra pregunta. En largo plazo tenemos que mirar hacia allá. Otra pregunta que tiene que ver con la educación, sobre todo la educación universitaria. ¿Hay convenios con el gobierno y las distintas universidades como para ir desarrollando este tipo de proyectos? ¿Se ve en el futuro, Dios mediante, profesiones que tengan que ver con el salvar la tierra? Sí, mira, hay varias, por suerte ya hay mucho interés ya en los colegios, se habla mucho de cuidar el medio ambiente, de cuidar los recursos. Déjame darte un dato que es bien preocupante. De todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, algo así como un 8% de esos gases, o sea, mucho, proviene de los desechos alimentarios. O sea, imagínate, somos tan ineficientes con la alimentación que perdemos mucha cosecha, perdemos mucha alimentación, tú sabes que hay muchos restaurantes que botan basura, o sea, sí, producimos más, mucha comida que botamos al final. Y eso al final es un gasto de energía y de recursos inútil que al final se transforma en gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la cultura de cuidar el medio ambiente tiene que venir desde los colegios, y en la educación más avanzada, en diseñar planes y programas que nos permitan, primero, educarnos en el medio ambiente, porque son muchas las prácticas que tenemos que tener para cambiar el medio ambiente, o sea, para cuidar el medio ambiente. Digo, por ejemplo, andar más en bicicleta, ojalá los más jóvenes subir más escaleras, caminar más, pero es increíble, pero nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, nosotros nos damos cuenta que tenemos una huella ecológica bastante importante. Entonces, si cambiamos nuestras prácticas, si nos alimentamos mejor, somos más eficientes, cuidamos, si nos comemos todo el platito de comida y no cocinamos para 10 cuando somos 5, por dar un ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir. Sí, sí. Todos esos actos, al final, son actos que van cuidando el medio ambiente. Si cuidamos bien el agua, si no nos damos duchas de 10 minutos, sino que de 3, etcétera. Todas esas prácticas tenemos que educarnos para poder, en el futuro, decir que somos eficientes y somos cuidadosos con el planeta porque usamos bien los recursos o los usamos eficientemente. Y mirar quizá también a países desarrollados, porque claro, tengo entendido que hay países, por ejemplo, que reciclan esa basura para crear gas. Absolutamente. Mira, hay un proyecto acá en la región metropolitana, hay una agrupación de municipios que se llama, ¿cómo se llama? AMUR, si no me equivoco. ¿Ya? Pero es una agrupación de municipios, cerca de 20 municipios, que están trabajando en un proyecto que permita recolectar basura orgánica principalmente y generar colectores de este tipo de basura y poder generar biodigestores. O sea, que un biodigestor, si yo junto toda la basura, por ejemplo, los desechos orgánicos de la comida, de los restos de fruta, de verdura, de alimentos, sí. Yo junto eso en un gran depositorio. Tú sabes que esa basura empieza a fermentar, ¿no? Sí, percolado, que le llaman. Exactamente. Entonces, pero si yo controlo eso, si yo lo meto, por ejemplo, en una gran bolsa, eso va a ser como un gran estómago, igual que nuestra guatita, que también genera gases, ¿cierto? Sí, obvio. Entonces, si yo hago esta guatita, la hago gigante, y le meto basura, y la controlo, toda esa basura va a generar un gas, pero ese gas puedo producir gas metano, que lo puedo quemar, y con eso puedo generar electricidad, por ejemplo. Claro. Entonces, tú has dado un súper buen ejemplo de cómo, si somos eficientes en el uso de la basura, y nos ordenamos, por ejemplo, cada uno en su casa le entrega al camión recolector de basura orgánica, se la entrega a ese camión y no al otro, ese sí. Camión va a ir a un biodigestor y ese biodigestor al final nos puede suministrar esa basura, se puede transformar en energía eléctrica y renovable, porque sería una energía que no viene de fuentes fósiles. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que usar la creatividad también para pensar en soluciones que vayan en cuidado del medio ambiente. Tú has dado en el clavo en un excelente ejemplo de cómo tenemos que hacer. Ahora, te puedo dar otro ejemplo en la industria. La industria, que es la minería, que gasta mucha energía fósil, mucho petróleo en una caldera, por ejemplo. Entonces, queman mucho combustible, pero emiten al medio ambiente CO2 y también calor. Entonces, ese calor, si lo capturaran, también podrían, con ese calor, esa energía calórica, digamos, podrían utilizarla en otros procesos y también generar electricidad y autoconsumir. Entonces, si optimizamos procesos y utilizamos bien la energía, también podemos ayudar al planeta. Entonces, en eso nuestras universidades... ¿Se ve cercano o se ve muy lejano? Porque, yo digo, el tema de la cultura de la basura no está todavía tan inserto en los seres humanos. Yo que subo la cordillera, yo te puedo describir que hay lugares que son casi inhabitables y basura existe. Entonces, toda la razón. O sea, como, mira, como especie humana somos bien irresponsables. Pero yo tengo fe en las nuevas generaciones. Si uno va a los colegios, por ejemplo, yo a mí me toca visitar altos colegios y conversamos con los niños. Bien. Y no hay colegio que no tenga separadores de basura, por ejemplo, hoy día. Y los niños saben que el color amarillo es el plástico, no sé, el rojo, el cartón, el azul, ya no me acuerdo, las latas. Los niños ya saben, ya tienen esa cultura. Por lo tanto, uno debiese tener la esperanza que cuando ellos sean adultos, obviamente van a ser mucho mejores cuidadores del medio ambiente que nuestra generación. Y yo te digo, y además en la academia, en las universidades, en los centros de estudio, también me toca trabajar con algunos de ellos, estamos precisamente desarrollando proyectos bien interesantes. Fíjate que una de las cosas al cual yo te mencioné al inicio que uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero es el transporte. Pues. Entonces, tenemos que avanzar hacia un transporte limpio o bajo en emisiones. Sí. Y para eso tenemos que, en el mundo, tú sabes, Chile no sé cuánto, hay como 8 millones de vehículos, pero en el mundo son 1.000 millones de vehículos que andan circulando y que tenemos que transformar a cero emisiones o en una nueva generación de vehículos que sean eléctricos o híbridos o a hidrógeno, que ya se está hablando mucho. Nosotros, bueno, acá en la ¿cómo sería ese último que nombraste? ¿Cómo sería? A hidrógeno. ¿Sí? Sí. El hidrógeno es un tema que está muy de moda, es un poquito técnico, pero te puedo dar una pincelada. Pero súper peligroso, sí, ¿no? Claro que es como todo combustible, pero como toda tecnología, si uno toma los resguardos y los cuidados, puede funcionar bien. Puede funcionar como pila el hidrógeno. O sea, yo puedo poner una pila de hidrógeno en un vehículo y que produzca la electricidad en el vehículo, que es lo que se hace en los autos de hidrógeno, los buses también. O lo puedo quemar. Y ahí sí, yo lo puedo hacer combustión el hidrógeno, y ahí hay que tener mucho cuidado, por cierto. Pero si tú precisas, el hidrógeno se usa hace muchos años. Si la gente ha visto, por ejemplo, cuando la NASA manda un cohete a la Luna, sí, y que toda esa humareda que se genera, bueno, eso es vapor de agua, porque cuando uno quema, el hidrógeno no produce CO2, sino que produce agua. Es bien impresionante eso, como escucharlo, uno dice, pero ¿cómo voy a quemar? Efectivamente, eso se puede hacer con el hidrógeno. Entonces, el problema es que el hidrógeno no lo tenemos tan fácil, por eso es que no se usa tan, no es tan masivo, ¿no? ¿Verdad? Y cuando produzco hidrógeno también contamino mucho. Entonces, ¿cuál es la gran posibilidad que tiene el país con el hidrógeno? Que a lo mejor mucha gente lo está escuchando en las noticias y dice, o el mismo presidente cuando habla en la cuenta pública habla de que el futuro de Chile puede ser de la mano del hidrógeno, es porque en Chile nosotros, con nuestra energía renovable, con nuestra electricidad limpia que tenemos en el norte y en el sur con los vientos, con esa electricidad limpia, yo puedo al agua meterle un electrolizador y que me separe el hidrógeno del oxígeno. Tú sabes que la molécula de agua, sí, es hidrógeno y oxígeno. Sí. Entonces me separa la molécula. Entonces yo puedo en Chile producir hidrógeno a muy bajo costo gracias a nuestra energía renovable. Y ese hidrógeno lo podemos ocupar en transporte, en la industria, y lo podemos exportar. Entonces esa es una tremenda oportunidad para nuestro país. Por eso es que a lo mejor tú has escuchado en los últimos años, y este año en particular, has escuchado hablar tanto del hidrógeno verde. Porque ese es un, sí, hidrógeno que cuando lo produzco, no contamino. Y cuando lo use, ya sea, como te decía, en una pila de hidrógeno para un vehículo, o lo quemo en una caldera o en un horno, con mucho cuidado, como tú dices, por cierto, que es un poquito explosivo, pero si se toma los resguardos, eso puede limpiar la industria. O sea, yo puedo hacer una minería. Por ejemplo, imagínate un horno que necesita fundir el cobre en la minería. Sí. Si ese horno, en vez de quemarlo con diésel o con gas natural, y lo quemamos con hidrógeno, esa minería podría ser cero emisiones. Imagínate que los camiones de la minería fueran a hidrógeno y no a petróleo. O sea, sería una minería verde, ¿no? Sería fantástico. Bueno, claro, estamos un poquito lejos de eso, pero para allá va, porque ya existen los camiones a hidrógeno, y los hornos a hidrógeno también se pueden aplicar. Todo esto requiere tiempo, pero yo tengo la esperanza de que en el futuro, en la próxima década, después del 2030, Chile sea un protagonista del mundo ofreciendo estas alternativas de energía renovable, de hidrógeno, y eso, como consecuencia de eso, podemos pensar que podemos tener una industria más limpia, un transporte más limpio, y una energía en general más limpia. Y eso al final es bienestar, porque como te decía, el principal problema que tenemos como humanidad hoy día, y como país, por cierto, es el calentamiento global. ¿Y cómo enfrentamos el calentamiento global? Bajando las emisiones de CO2. Y ahí tenemos nosotros la energía limpia. Oye, Iván, nosotros te queremos dar las gracias infinitas, porque bueno, y darte las gracias por darte el tiempo, porque este programa, como te digo, es un programa que ha difundido mucho el cuidado de la tierra, el cuidado hacia, uh-huh, los animales. Entonces, en estos días que en todos los colegios se ha celebrado de alguna u otra manera el Día del Medio Ambiente, era como para ponerle una nota como la que acabamos de hacer contigo, porque, bueno, creo que nos explicaste con manzanita, entendemos muy bien lo que se nos viene, y me gustaría que quedara algo en el aire para los auditores, y reiterarte las gracias por haber estado con nosotros esta noche y habernos dejado muy claro de lo que se nos viene. Bueno, Vicente, que te quiero agradecer la invitación. Te quiero decir que estoy disponible cuando quieras, volvemos a conversar. Espero ir a visitarte en la próxima. Sí, por supuesto. No hay ningún problema. Muy interesante. Y mi mensaje es el siguiente. Cuando hablamos del medio ambiente, la verdad que tendemos a bajonearnos un poquito, porque la verdad que las noticias no son nada alentadoras. No, para nada. Bien negativas. tú mismo lo comentabas y lo ves, dicen los problemas de agua, etcétera. O sea, las manifestaciones del cambio climático ya son latentes, ya las vivimos. Entonces, el tema es bien, como que uno se bajonea, pero yo le quiero poner esperanza. Chile, como te decía recién, nosotros podemos ser un actor relevante, no solamente para Chile, sino que para el mundo. Nosotros podemos, nuestros energía solar, nuestra eólica, y déjame contarte que ni siquiera hablamos del resto de las energías renovables que tenemos. Nosotros tenemos una cadena volcánica de la cual podríamos tener mucha energía geotermia, no sé si también está. Podemos hablar en nuestro programa de la geotermia. Claro, claro. Pero tenemos mucha geotermia, tenemos el mar, y con el mar podemos tener undimotriz y mareomotriz, o sea, los movimientos del mar, las subidas y bajadas de la marea. Ese movimiento también nos permitiría generar electricidad limpia. Por lo tanto, yo soy optimista en el sentido de que pues, vamos a poder enfrentar el cambio climático gracias a nuestras, primero, a nuestra capacidad humana, a nuestro capital humano, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, científicos que están ahí craneando los proyectos para poder convertir todos estos procesos que yo te mostraba y que los podemos ofrecer al mundo. Entonces quiero dejar un mensaje de esperanza, de que no perdamos la fe, de que nos hagamos responsables, eso sí, del uso de los recursos, y que trabajemos día a día con un granito de arena, cuidando los recursos, cuidando el agua, cuidando los alimentos que no comemos en exceso, no que no comemos en exceso, sino que producimos en exceso y al final terminamos botando. Si somos responsables en cada una de nuestras acciones, podemos pensar que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, van a poder vivir en un mundo mejor, en un mundo vivible, y en un mundo que al final vamos a decir nosotros cuando seamos viejos que hicimos lo correcto. Muchas gracias a ti, Iván, muchas gracias. Y te vamos a invitar no solamente al programa, sino que tenemos una muestra de montaña que se hace acá en Puente Alto, se va a realizar en octubre, así que los vamos a contactar contigo para que venga y también ojalá puedas dar una pequeña charla ahí de lo que es el medio ambiente, porque realmente es una tarea para todos y es de todos. Un gran abrazo y espero verte pronto. Saludos a todos los puentealtinos y puentealtinas. Muchas gracias, buenas noches, que tenga una bonita semana. Igual, chao, chao. Bueno. Bueno, interesante conversación con alguien que está dentro del gobierno, que se ha dado el tiempo para llamarnos esta noche y poder conversar de esta situación. Pudimos tocar un pequeño traspiés, pero ya lo vamos a volver a invitar para que nos hable de la nos quedó dando vuelta eso de la energía de la cordillera. Tenemos volcanes, se puede generar energía a través de eso, ¿ya? Bueno, hay que volver los ojos hacia Europa porque ellos ya vienen de vuelta, así que vamos a poder recibir de ellos también un montón de tecnología que se nos viene. ¿Vamos a la música? Yo te había pedido un tema, pero no te sale. Es que es de Yapu, pero habla de la represa en Aysén. ¿Ya? ¿Tema de Alexis Venegas con arreglo de Yapu sí, para sentido y razón? Sí, eso es. Vale. Ese temita, vamos a escucharlo para que quede la conciencia lo que acabamos de hablar. Con la fuerza de un glacial, claro, exactamente, así es, con Iyapu esta noche para ponerle este color a esta conversación interesante que tuvimos con Iván Morán, seremi de energía del área metropolitana esta noche. En medio del puente vamos a cantar, que nadie se robe todo una vez más, que aquí está el futuro. Con la fuerza de la voz, que nadie nos diga dónde caminar, que cada rincón merece dignidad, que aquí está la vida. Se quiebran las montañas, se quiebra mi voz, son años de esperar, son hijos felices. vestidos de postergación, son tantos que el precio no lo fija Dios. Y si nos levantamos todos como hay ser, y si después Sarita nos deja otra lección. Son tantos y el precio no lo fija Dios. Y si nos levantamos todos como hay ser, y si después Sarita nos deja otra lección. Bueno, ahí estaba Iyapu, ya con esta creación también, que nos habló de tierras sin represas. Pero Iván nos dejó claro que hay muchas formas y fórmulas para hacer energía y que no tienen que ver con el agua. Y ojalá se dejara los ríos tranquilos, su cauce, porque altera todo, todo, todo lo altera. El cambio de un río, de un caudal de un río, altera absolutamente todo. Así que, bueno, pero hoy día hemos quedado un poquito más claro, por lo menos nos dio una esperanza, que esa es la última que se pierde, dicen por ahí. Vamos a seguir con nuestro programa, ¿ya? Hoy le aclaramos a los auditores algunas cosas, sobre todo a aquellas personas que son un poquito desubicadas, ¿ya? Somos guerreros del arco iris y el arco iris representa los colores, y para nosotros los colores son los colores de la huipala, y los colores de la huipala representan a América Andina. Somos verde, somos blanco, somos rojo, somos amarillo. Los colores tienen mucho que ver con América Andina. Hay que averiguar eso primero. Y la naturaleza. Y la naturaleza, que tiene muchos colores. Es todo color. Así que, pero estamos con cuero de chancho nosotros. Sí, lo que pasa es que la gente deja entrever su propia ignorancia, ¿no? Claro, pero hay otra gente que hay que le replica y le hace ver que somos un programa cultural, somos un programa que está en la vanguardia de la problemática que hoy día existe en nuestra tierra, y también el cuidado hacia ella. Y eso es lo más importante. Y el arco iris es hermoso, el arco iris es esperanza. Además que mitológicamente el arco iris, dicen que a donde termina el arco iris hay un cofre de oro. Aquí empieza el arco iris. Ahí empieza el arco iris. Bueno, vamos a escuchar a donde empieza nuestro país. Desde Arica, Marcamaro. ¿Interpretar? Nostalgias, la canción Nostalgias. Nostalgias con Marcamaru de Arica. En mis labios, tus ojos, tus siempre vivos. No sé si aún hay vida y si yo existo. Bueno, ahí estaba Marc Amaru, ¿ya? Que nos interpretaba esta canción, Nostalgias. Bueno, ahí tenemos algunos problemas técnicos, pero hemos podido hasta ahora sortear el programa. Pero no hemos tenido la comunicación de Sergio. No lo llamó Sergio. A lo mejor no está escuchando cuando no. Di el número. ¿Y cómo lo dice de allá si... si está escuchando, si yo lo llamé y no me contesta, po? ¿Qué le habrá pasado al pobre Sergio, digo yo? A lo mejor se quedó dormido. A lo mejor le hicieron tutito temprano, le dijeron. Está pegado. Bueno, así que vamos a nosotros a arrancarlo con los tarros, pues, como de costumbre. Vamos a nosotros a poner el bolero esta noche porque no podemos dejar de no ponerlo, ¿cierto? Hay mucha gente que espera este minuto, pero vamos a tratar de arreglar la parte técnica porque lo fuimos a cero. No, pero por último lo ponemos aquí del celu nomás. Ya estamos de nuevo, ya estamos de nuevo. Un poquito de paciencia. ¿Cuál temita? Lo puedo colocar de aquí. Oye, dime. Hay una canción que es un bolero y era también acompañado por Los Panchos, que fue un trío de guitarristas mexicanos, pero que Dios me libre, ¿ya? Y pero no me acuerdo el tema, o sea, yo no tengo el tema, yo no me acuerdo. Sabrás que te quiero. Esa, ¿no? O Cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras, esa. ¿Ya? Cuando tú me quieras, para todo esto romántico del bolero esta noche. Este gran artista boliviano, Raúl Chon Moreno, acompañado por este trío de guitarristas mexicanos como Los Panchos, y en este espacio que tenemos todos los martes, ¿ya? Para acompañarles a ustedes con este género musical como es el bolero, que tiene... tiene tantos seguidores hoy por hoy, ¿eh? Se ha ido como masificando el bolero en Chile, por lo menos, ¿ya? ¿Tú me dices cuándo? Sí, dale. ¿Ya está? Bueno, entonces vamos a escuchar entonces este tremendo tema con Raúl Chon Moreno y Los Panchos. Sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejan el brillo de tus ojos cuando tú quieras. quiera cuando te vea sonreír. Vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo de tus ojos. Que sí, atraeré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a... Tremenda canción, ¿eh? Con Raúl Chon Moreno en la voz y en la guitarra el trío Los Panchos. Qué mejor el reemplazo de esta noche de mi compadre Sergio, que no lo llamó, pero ya ahora ya le dimos un número, pero ahora se lo vamos a dejar a la casa, para que sepa el próximo miércoles y nos pueda llamar. Vamos a escuchar ahora una agrupación relativamente nueva, nueva entre comillas, ya, pero tuvo la posibilidad también de venir acá al Conacyt. Vamos, me refiero a la agrupación Lee Carantay, que esta noche nos va a acompañar con Mujer Andina. Recorriendo surco a surco de tus manitos agrietadas, con ellas tejiste sueños en tristes noches congeladas. Con ellas tejiste sueños en tristes noches congeladas. Su ausencia en mil colores. Eres reina en las alturas, Pachamama vicuñita. Eres hija de la luna, vertiente andina de la vida, de la vida. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Licarantay con Mujer Andina. Bonito grupo, y esta es una producción nueva de los chiquillos. ¿Ah? Licarantay. Oye, queremos mandar un saludo a la distancia. No sé si lo estará escuchando, pero vamos a decirle de todas maneras que le mandamos este saludo a mi gran amigo Ramón Gallardo, que está, le pone color para irse, está trabajando por allá en el norte, así que le mandamos un fuerte saludo aquí desde Guerrero del Arcoíris. Bueno, bueno, vamos a seguir caminando por la música, ¿ya? Aprovechamos a mandar un saludo también a Paulita, que lo está escuchando por allá en la sexta región, como todos los miércoles. Vamos a escuchar, vamos a hacer una música de acá, de la zona, de la provincia cordillera, ya para todos ustedes esta noche, con una gran agrupación que también estaba por acá y que ha estado sonando mucho, ¿eh? Tuvo un concierto hace muy poco con el grupo Napalé, ya me refiero al grupo Ayá, que nos va a presentar esta noche un San Juanito. Bueno, ahí está la agrupación de Puente Alto, Ayá, o Ayá, no sé cómo pronunciarlo. Estaba tan acostumbrado a decirle Ayá y ahora me cambiaron el nombre, me pusieron otro acento. Que han estado sonando harto los chiquillos, ¿eh? Y alegría también para nuestra comuna que puedan representar en nuestras latitudes, ¿ya? Bueno, ahora vamos a tocar un temita de los Jaivas, ya que le gusta a mucha gente, que se llama ¿cuál era el nombre? Agua marina, sí, agua marina. Ya que estamos hablando de desalinizar las aguas, como decía Iván. Creo que es importante eso, porque en otros países, como por ejemplo Israel, ya lo hace hace mucho tiempo, desaliniza cosas como para poder enfrentar este calentamiento global. Entonces, para ponerle ese carisma, agua marina con los Jaivas, para el Daniel de Cham. cariño, por favor. Dame tu cariño, por favor. Dame tu cariño, por favor. Dame tu cariño, por favor. Bueno, ahí estaban los grandes, los Jaivas, y hacíamos un recuerdo también de los tiempos cuando uno tiene que partir, ¿eh? Y que, mira, cantaba por el gato al Quinta el agua marina, y el agua marina se lo llevó porque el ataque le dio justo estando en el agua, allá en Coquimbo, hace unos años atrás. Y dejó ese vacío tan grande en los Jaivas y, por supuesto, en toda la gente que no solo gusta de los Jaivas, sino como artista y que hizo tantas piezas musicales para el grupo, ¿cierto? Eso es la importancia del Gato al Quinta. Esta noche lo recordamos también. Recordamos a todos aquí, nosotros, los Guerreros del Arcoíris. Hasta los espíritus están con nosotros esta noche para compartir la música con ustedes. Vamos a ir subiendo de calibre. Hace tiempo que no subimos de calibre. Siempre estamos ahí con la música andina y todo eso. Pero hoy día lo vamos a hacer un poquitito cambio, pero igual, ya siempre conectados con el norte de Chile. Vamos a escuchar a Santa Feria, ya Santa Feria, con Roberto Márquez, una canción muy hermosa, ya. Así que vamos a escuchar a estos gran amigos de Santa Feria. Sabor a Norte. estaba Santa Feria y este homenaje a Illapu, ¿cierto? Con esta canción tan bonita, además, ¿ya? Con toda la fuerza de Santa Feria esta noche. Y bueno, hemos tenido un programa bien entretenido hoy día, bien educativo además, ¿eh? Que eso nos caracteriza mucho, siempre tratar de poner algo de cultura y educación en nuestro programa. Vamos a dejar a un invitado, ¿eh? Vamos a adelantarnos con la invitación. La próxima semana va a estar con nosotros, con toda su música, con todas sus anécdotas y sus conciertos que ha tenido este último tiempo, como muchos, ¿ya? Me refiero a mi gran amigo Sergio Ramírez Chechito, ¿ya? Con su producción y su nueva producción, toda su música, el próximo miércoles, aquí con nosotros estará. Y esta noche, para calentar motores, Sergio Ramírez Chechito con nosotros. Bueno, ahí estaba Sergio Ramírez y este charango de los Andes. Y bueno, y vamos a estar con él el próximo miércoles, acá, con su charango, me imagino, con su instrumento, y podamos compartir como muchos lo hemos hecho con hartos artistas. Y bueno, tenemos una sorpresa también a futuro, así que estamos contentos porque el programa de alguna u otra manera ha ido calando en la gente, sobre todo en los músicos y en la calidad de músicos que vienen a nuestro programa. Así que muy contento, ¿ya? Así que no se olviden la próxima semana, el próximo miércoles, Sergio Ramírez, Chachito y Cuarteto, con nosotros aquí tocando toda la música de los Andes. Vamos a seguir con la música, pues. Vamos a seguir porque eso es lo que nos une todos los miércoles, ¿cierto? El poder caminar por América Andina un ratito, sintonizarse con la Pachamama, sintonizarse con el cuidado a nuestros hermanos menores, que son los animales, obviamente. Bueno, vamos entonces a escuchar a la agrupación Chañar, que nos va a acompañar esta noche. ¿Con qué tema? Rompiendo cadenas, se llama. Es uno de los últimos videos. Rompiendo cadenas con el grupo Chañar. Saya morena, Saya, no me dejes olvidar. Baila las selvas, Saya. San Bosca por Ale. Baila con el paso cadenas. Que frenaron tus sueños, van cantando esperanza. A los que vendrán, Saya, no me dejes olvidar. Son tus ojos que despiertan la ilusión. Tanto nos quitaron que no hay miedo de luchar por vivir mejor. Con el fuego apagamos el dolor que causó. Y con paso firme quisimos emprender la revolución. En tus calles quiero andar, caminando en libertad. Nunca nos podrán robar nuestra vida en dignidad. Saya morena, Saya, no me dejes olvidar. Cordilleras, selvas, Saya. San Bosca, Ponale. Bailando bien, paso, cadenas. Que frenaron tus sueños, van cantando esperanza. A los que vendrán, Saya, no me dejes olvidar. Despiertan la ilusión de vivir. Tanto nos quitaron que no hay miedo de luchar por vivir mejor. Con el fuego apagamos el dolor que causó. Y con paso firme quisimos emprender la revolución. En tus calles quiero andar, caminando en libertad. Nuestra vida en dignidad. Saya morena, Saya, no me dejes olvidar. Cordilleras, selvas, Saya. San Bosca, Ponale. Bailan con el paso cadenas. Que frenaron tus sueños, van cantando esperanza. A los que vendrán, Saya, no me dejes olvidar. Cordilleras, selvas, Saya. Van cantando esperanza a los que vendrán.

Bueno, bueno, ahí estaba William Luna, Vienes y te vas. Y también, como dice la canción de William Luna, nos tenemos que ir, pues ya, nos tenemos que ir del aire y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con gratas visitas. Acuérdense, Sergio Ramírez y su charango va a estar con nosotros aquí mostrando toda la producción musical de su nuevo disco. Y bueno, y lo vamos a volver a encontrar, pues esa es la idea. Los queremos ir con toda la fuerza del sol. Vamos a ir a buscar unos amigos de San Bernardo que son re amigos nuestros y que le ha ido muy bien. Ellos son los Hacha Inti. Nos van a despedir esta noche con Churumata. Y nos dejo los micrófonos para que se despida mi amigo Seba también, del aire. Buenas noches a toda la gente que nos escucha cada semana, al Sergio, bueno, a toda la gente de la comuna. Y nada, pues agradecer el apoyo que tenemos de la gente que nos sigue. Bueno, esto lo hacemos por todos ellos también, porque mantener viva esta raíz, que no muera nunca. Oye, claro, y bueno, y también mandar un saludo, que esté durmiendo, al Nicanor Catari, que va a estar de cumpleaños. Parece que se despertó. Cumple 5 años. Así que va a estar dándote jugo ahí. Ahí, 5 años va a cumplir el Nicanor Catari. Y nos vamos a ir con este Churumata. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles ya. Saludos a todos, que tengan bonita semana. Descansen, pásenlo bien. Disfruten la vida y, por algo que es muy importante, como decía mi amigo Panchito Valdivia, no se olviden que el suelo no es basurero, ¿ya? Tiren los papeles donde corresponden. Nos volvemos a ver a Jayaya, Jayaya, Jayaya. Thank you.